Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Don Javier de Pascual, yo no sé si usted se ha fijado que si nos decidiésemos por montar un dúo cómico o algo así, y yo me llamase John y usted se llamase Depp, de Pascual, ¿sí? Seríamos John y Depp. Adiós. John y Depp, ya sabe a quién me refiero, al actor este. Ah, sí, por supuesto. Lo que pasa es que ni los dos juntos hacemos una mitad, o sea que jodida la cosa. Pues sí, la verdad es que un poco complicado. ¿Tiene algo que decir al respecto? I'm Jack Sparrow. Bueno, pues con esta estupidez cómica e improvisada, chavales, os damos la bienvenida al programa número 28 de esta segunda temporada del Mary Podcast. Disculpadnos la licencia, pero bueno, de vez en cuando se nos va la pinza y hemos considerado oportuno empezar el programa de esta semana con este pequeño guiño a la muchachada Nui y a Julián López y compañía, que son unos grandes del humor. Como decíamos, bienvenidos al programa 28, una semana más con vosotros, el equipo de redactores de Mary Station, encabezado, como siempre, por don Nacho Ortiz. Me va a dejar Nacho que sea Jessica la primera en romper el hielo de las voces que nos acompañan en esta presentación, que no me quiero saltar a la dama del programa. ¿Qué tal, Jessica? Perdóname por el desliz. Es que te has colado. Que te has colado. Es lo que tiene, es lo que tiene estar pensando en otras cosas. Pero bueno, como soy caballeroso y regateo que ni Zidane, pues venga, Jessica, ¿cómo vamos? Muy bien, tal? El regateo, muy bien. Pues nada, me ha vuelto a fallar un oyente esta semana. La verdad es que ya no sé qué hacer, Con lo bien que nos lo pasamos aquí, y salen contentos todos. Yo no sé cómo me dan plantones. Ay, señor. Bueno, yo lo que espero es que los que están estén con ganas y que la criba que has hecho esta semana, la selección más bien, sea oportuna, no me cabe duda. Así que nada, veremos dentro de un ratito cuáles son los afortunados esta semana. Ahora sí, Nacho, eres el primero, pero las señoritas deben ir antes que los caballeros. ¿Cómo va la cosa, tío? Por supuesto. Hola para usted, señor. Hola para Jessica. Y hola también a, por mucho que me pese, tengo que decirlo, para esta panda de sinvergüenzas redomados que ahora presentarás, que no sé qué pasa hoy, que hemos tardado media hora en empezar a grabar el podcast. Será la primavera, pero es que están revolucionados todos, Sí, la verdad es que durante un ratito previo al comienzo de la grabación del podcast, hay que decir, yo no sé si al final Chronic tirará de algo de lo que ha ido pasando antes del programa para ese cierre al que nos tiene acostumbrado las últimas semanas. Espectacular, por otra parte, hay que darle la enhorabuena. Pero si es así y tira de lo que hemos ido diciendo, bueno, decir es una forma de expresarlo, porque menos palabras congruentes y con sentido ha habido de todo, macho. Ha sido espectacular, las cosas bueno, como son. Y antes que des paso al resto, yo también soy un caballero, por eso me vas a dejar que salude a Ana Ramírez de Mary Station TV, que la tenemos aquí al lado nuestro, está acompañándonos hoy de oyente, así que nada, preséntala a ella y nada, mándale, preséntala como se merece, hombre. Sí, bueno, con Ana tengo yo un contacto por email habitual, porque es la encargada de editar los vídeos de Mary TV, y nada, pues siempre es un placer poder hablar con ella para una cosa que no sea meterme prisa para que le mande una locución. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo vamos? Bien, pero que conste que no es culpa mía, la culpa es de Nacho. Es él el que me obliga a meterte prisa. Sí, el recurso fácil, la culpa de Nacho, siempre. yo lo entiendo, O sea, cuando nos retrasamos, pues hay que estar ahí encima con la vara para que la cosa no se vaya de madre. Pero nada, es un placer que estés esta semana con nosotros, a ver si participas en el podcast activamente, y ya sabes que eres siempre bienvenida, Ana. Yo os escucho de fondo y ya está. Bueno. Bueno, pues junto a Nacho y a Ana, que esta semana, como decíamos, está por aquí, tenemos a Albert Gil. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo va usted? Oye, eso del jueguecito que habéis hecho de Johnny Depp, que es una antesala del nuevo programa de Noche de Fiesta, o el programa sustitutivo de Pablo Motos, o qué pasa con la WhatsApp. Bueno, si es como el de Pablo Motos, parecido, porque no es que tenga el hombre el mejor de los programas de humor que se conocen, pero el que sepa... Lo desbancáis, lo desbancáis. Claro, hombre, si me comparas con ese, desde luego lo desbancamos. Ahora, eso sí, el que sepa de lo que hablaba y al que me refería con el guiñito del Jack Sparrow, o se refería de Pascual, sabrá que calidad en la muchachada no hay mucha, y nos parecía oportuno buscar una excusa para revivir ese I'm Jack Sparrow que Julián López y el cómico zombie hicieron famoso hace unos programillas. Así que nada, así un guiño a los manchegos. Tú sigue así, que te quedan dos programas y me pongo de presentador. Tú sigue así. Cállate, eso es lo que tú querrías. Nada, de momento no tengo miedo. Don Enrique García, chavalote, ¿qué tal vamos? Queridos hermanos, hermana, yo después del anuncio de Silent Hill en Wii, me puedo retirar. Ahí, sí, ahí es lo verdad, ha dicho Enrique. Hemos tenido esa noticia recientemente, una alegría supongo para los usuarios de Wii. Y bueno, Enrique, ¿alguna profecía con respecto al juego? ¿Podremos esperar algo espectacular de esta entrega de Silent Hill en Wii o te abstienes? ¿Cómo está la cosa? Mira, yo cuando salga hablamos, pero de momento estoy que se me subo por las paredes. Y yo creo que tanto Albert como Ramón estamos los tres ahí. ¡Ah! Bueno, perfecto. Pues nada, veremos qué nos depara la entrega de Silent Hill en la consola de Nintendo. Don Juan García, Xcar, ¿qué tal está usted, fatal, señor? Porque vosotros os acordáis de un sketch de Gila diciendo alguien ha matado a alguien, alguien es un asesino pasando por detrás de Jack el Destripador. Bueno, sí, pues yo ahora me siento como el asesino cada vez que hacen una cierta pregunta en el foro del podcast que todavía no puedo responder ni decir cuál es. Yo aprovecho que haces referencia a Gila para dejar unos segunditos, nada, dos, porque no podemos hacerlo más de silencio en memoria del gran Gila, señores. Hecho estos dos segundos de silencio, continuamos con la presentación. Don Joaquín Rolaño, ¿qué tal va usted? Muy buena, y la verdad es que hay una cosa que no entiendo. Vamos a ver, Albert, Enrique, el mejor Silent Hill no es el segundo. Entonces, ¿cómo es que estáis con el primero que no, nunca os he visto tan ilusionado por algo? Porque todo esto pero es una no secuencia. Tanto como tú con el motor Stone. No es que se desata una secuencia. O sea, primero el entremés para Wii y luego un remake del segundo para las consolas de nueva generación. ¿Ves? Todo cuadra. No lo veo yo, no lo veo yo. Vamos a ir viendo qué tal avanza la cosa. Y junto a mí, aquí en el cubículo en el que grabamos este podcast semana a semana, esta semana Javier de Pascual, así que no tengo que gritar mucho para que me diga el caballero, ¿qué tal? Pues aquí andamos. Y Juan, tengo que decírtelo yo porque nadie se ha atrevido hasta el momento. Tienes la voz muy rara, no sé si es por el micro o qué, pero hemos perdido una parte de arenas. Ahora te quedas en Are o por ahí. Madre del amor hermoso, el nivel lingüístico para chistes de esta semana no está... ¡I'm Jack Sparrow! ¿Ves? Ahí te tengo que dar la razón, eso está muy bien. Nada, Chronic... Yo me voy de aquí. Calla, tío, pero si tú contaste un chiste hace poco que la gente ha criticado harto en los foros, hombre, déjalo... ¿Qué dices? En el ridículo no hay nadie quien te gane, ¿eh? Albert, yo todavía no me puedo ceder la corona. Bueno, dejad que salude a Chronic, que va a ser ya casi que el último, como aquel que dice... Nada, chavalote, ¿qué tal vas por ahí? ¿Cómo van los mandos de esta nave? Bueno, hola a todos, estoy alegre y jovial porque esta semana hemos estado viendo los resultados de los oyentes que tenemos y vamos, en iTunes estamos justamente por debajo del larguero. O sea que estoy alegre, contento y satisfecho con nuestro trabajo. Sí, señor, yo cuando nos llegó el dato y Nacho nos mandaba la captura, dije que si superamos a Joserra me da un pasmo. Así que nada, atentos porque está la cosa calentita, así que bueno. Está tiro de piedra, lo cogemos bueno, ya. Bueno, vamos a ver, sería mítico, sí señor. Y nada, nos queda por saludar al señor Locuendo para ir cerrando ya esta secuencia de presentaciones. ¿Qué tal vamos? Esa voz sintética que nos acompaña, ¿cómo está usted? Hola a todos, seguro que a Juan Arenas lo ha raptado ya que Sparrow y nos han dejado un clon de cartón piedra, porque este locutor suena como a tele de los 80. ¿Qué chispa tiene este señor? Es ocurrente hasta decir basta. Bueno, tiene una chispa el tío. Tiene una es chispa. La monda. Pues nada, señor Locuendo, yo también le quiero. Y ahora que estamos todos presentados, chavales, nada, nos vamos a ir ya poniendo manos a la obra, que la gente está ansiosa porque pasemos al contenido del programa. Venga, rápidamente al Retropodcast. Jessica, mensajitos que esta semana has tenido la deferencia de seleccionar para que los oyentes nos hagan llegar sus dudas, sugerencias, etcétera. ¿Cuál es el primero de ellos? Pues empezamos con dos interesantes dudas que nos plantea Ensolid. La primera de ellas nos pregunta sobre el rumbo que está tomando el Bioshock 2, puesto que muchos usuarios se están quejando que sea una secuela y que seamos un Big Daddy. ¿Qué opinas? Pues, a ver, está claro que es otro planteamiento muy diferente al de la primera parte, pero lo que está claro es que viene del mismo equipo. El creador Kevin Lavin, aunque no está dirigiendo el proyecto, sí que está implicado, está haciéndolo su gente de confianza, él está con su proyecto secreto. Yo pienso que es una vuelta de tuerca muy interesante. Yo, de hecho, cuando salieron los rumores de que podíamos encarnar de verdad un Big Daddy, tenía mis reservas, no pensaba que iba a ser finalmente como ha sido, y creo que debemos darle un voto de confianza porque la primera parte fue enorme, fue una auténtica obra maestra, y creo que esta, si bien va a ser muy difícil que iguale los logros de la primera, creo que sí que podemos ver un título con una perspectiva bastante diferente y que todos los que jugaron al primero van a saber apreciar. Así que dadle paciencia porque es el segundo juego que la redacción de MeriStation está esperando con más ansia en este 2009. Más cositas, Jessica. Pues la segunda pregunta en Solid nos dice que qué nos ha parecido la demostración técnica en consolas de CryEngine 3. Esto al ver que es una graphic juego. Pues para un pecero, como me defino yo, ha sido decepcionante. Para un usuario de consola, desde luego el anuncio es positivo porque CryEngine 3 básicamente lo que es una revisión del CryEngine 2 adaptado a las posibilidades de las consolas. ¿Qué significa esto? Pues que después de un par de años se ha conseguido optimizar lo que era el motor gráfico que dio vida a Crysis y a su expansión para poder hacer juegos en Play 3 y Xbox, que como ya hemos dicho muchas veces, ninguna de las dos consolas podía mover el motor del juego original. ¿Por qué digo que es decepcionante para el PC? Pues porque obviamente las nuevas tarjetas que han ido saliendo con el tiempo y las posibilidades futuras del DirectX 11 daban para un motor con muchísimas más posibilidades que esta tercera parte, entre comillas, del CryEngine. Así que bueno, desde el punto de vista de PC, pues eso, decepcionado, porque sabemos que bueno, habrá que esperar a CryEngine 4 para volver a ver una proeza gráfica única en los PCs. Sí, completamente de acuerdo, Albert, ha habido un ligero downgrade para conseguir que el motor se adaptase a consolas, que es que ha sido lo que ha querido hacer Crytek, adaptarlo para poder funcionar y poder lanzar títulos en consolas. Es que el que esperase que esto fuese un nivel más, desde luego estaba ya equivocado de base. Pero estás de acuerdo conmigo que eso, digamos que este movimiento es malo, entre comillas, para lo que es el gaming en PC. Se demuestra una vez más que el gaming en PC queda limitado porque realmente lo que mueve el dinero son las consolas. Seguimos adelante. Pues The Lord Dark nos pregunta si sabemos el precio del OnLive. ¿Cuánto valdrá cada juego y esas cosas? No se sabe nada. Lo único que se ha comentado... Eso seguro que lo sabe Enrique. No, lo único que se ha comentado es que el aparatito, digamos, la consola o el pequeño dispositivo en el que se conectará a internet y al televisor, que es del tamaño de, pues, un poquito más pequeño que un TET, rondará entre los 60 y los 100 dólares. No se ha todavía confirmado ningún precio en el aspecto de cuota básica más cuota por descargas, porque esto es demasiado pronto. Recordemos que es un concepto que parece ser que va a ser posible y que se tiene que trabajar mucho para poder plasmarse. La fase beta se abrió la inscripción en la Game Developers Conference y va a empezar únicamente para residentes en Estados Unidos el próximo verano. Veremos qué resultados se extraen de la beta y veremos a ver si es positiva, si se avanza más y si se puede confirmar algo, pero yo pienso que hasta el último momento que el servicio no esté muy listo no se desvelarán precios. Oye, Nacho, solo una punta a lo que comentamos la semana pasada. Todo esto, tantas promesas y tantas cosas que va a ser genial y de revolución, ¿a alguien le suena el concepto de Phantom? ¿Alguien se acuerda? Sí, es muy similar. Bueno, muy similar. Era una apuesta parecida, pero... A mí me lleva sonando. Mira, todo el tiempo pero igual. Sin consola. Me las voy a dar de adivino y listillo ahora, pero recordad esta frase dentro de un año cuando ya haya salido. Para mí esto va a ser un batacazo, un fracaso tan vasto, que se les van a acabar a las compañeras las ganas de decir tonterías, o sea, de proponer tonterías como esta. Yo te lo digo, es totalmente utópico. Para mí va a ser un fracaso total. Bueno, nada, en redebate lo... Pero algún día llegará, Albert. Algún día llegará. Well quiere saber si podríamos contarle algo sobre el DLC de Left 4 Dead, ya que el juego le ha encantado y le gustaría saber cómo Valve tiene pensado alargar la vida de este juego. Pues mira, a partir del 21 de abril salen las dos, ¿eran, Nacho? Las dos campañas... Aguas mil. Las dos campañas extra oficiales por parte de Valve. Aparte de eso, como sabrás, la comunidad no ha parado de desarrollar campañas extras para la aventura y supongo que también en breve empezarán a salir las primeras campañas extra, en especial pues estas que están ambientadas tanto en el centro comercial del Amanecer de los Muertos, esa, como incluso algunas ambientadas esa, en los mundos de Resident Evil, de los primeros. Así que bueno, la verdad es que el futuro del juego pinta del todo bien. Seguimos. The Powerful y Cascarujo preguntan si se sabe algo nuevo del F1 de Codemasters. A ver, de verdad, no me olvido del F1 y ahora menos todavía que está ahí la competición empezando. Hablo con Codemasters prácticamente cada semana por otros temas. Hace poquito hemos hablado por Dirt 2 y os puedo decir que estoy siempre... Dime algo del F1, a ver cómo va el tema del F1. Os puedo decir que en el mes de abril va a haber algo y en mayo va a haber más todavía. Y en junio, que viene el E3, todavía un poco más. Así que paciencia, acordaros que está planeado para el final de la temporada. Así que vamos a tener que primero disfrutar con las carreras y cuando ya se acabe el Mundial, pues ya tendremos aquí un jueguecito y ya podremos ponernos. Así que paciencia. Tiene muy buena pinta, por las referencias son excelentes de Codemasters, pero va a haber que esperar, ¿eh? ¿Más cosas, Jessica? Pues terminamos esta semana con una pregunta de Argen5 que dice lo siguiente. ¿Qué opináis de lo que se ha dicho sobre el Final Fantasy XIII? ¿Aprovechará casi el 100% de la potencia de la PS3? Vaya farsa y vaya mentirilla y vaya hypeada que se ha pegado quitarse. De cara a Sony, más que nada. Si no lo veo, no lo creo. Bueno, chicos, pues parece que esa era la última de las preguntas. Así que si os parece, vamos a ir pasando ya a la zona de debate. Y nada, nos tenemos ahí los oyentes esperando. Vámonos para allá corriendo, venga. Ok, pues nada, zona de debate, tres oyentes dispuestos para participar con sus opiniones en el tema que hemos rescatado del programa anterior. Esta semana volvemos a tocar el tema de OnLive, tuvimos tiempo para hablar a largo y tendido sobre el asunto, ese sistema que promete, bueno, no sé si promete o medio jura con los dedos cruzados desbancar a las consolas tal y como las conocemos y a los compatibles, un sistema mediante el cual podremos jugar a juegos vía conexión internet, una conexión remota que nos traerá títulos, prometen que interesantes y de calidad. Y nada, para no enrollarme mucho, como ya sabéis de qué va el asunto, vamos a ir presentando a las dos facciones que esta semana van a enfrentarse. Tenemos por un lado a Elbert y a Enrique, que se juntan para rajar del sistema. Ellos opinan que no hay futuro para semejante trasto. Y don Nacho Ortiz y Joaquín Relaño, que piensan que sí, que esto es un sistema que promete y que merece la pena tener en cuenta. Así que nada, ¿quién es el primero de los grupos? ¿Quién se lanza a la piscina en primer lugar? Pues después de haberlo cubierto desde la Game Developers, haberlo seguido muy de cerca las demostraciones, yo, querido imitador de Juan, te tengo que decir que creo que esto va a ser la revolución, va a ser un nuevo concepto, va a ser un camino a seguir y, de hecho, ahí está Dave Perry, que también va a llevar un proyecto muy similar y estoy convencido en que dentro de 15 años, fíjate lo que te digo, 15 años, esto será el estándar. Estaremos sentados en casa contándole a nuestros hijos, mira, querido, cuando tu papá era joven iba a las tiendas, compraba juegos, los coleccionaba en casa hasta que tu madre se cansó, los tiró a la basura a todos y le puso al padre aquí el trasto este y ahí, a partir de ahí, pues mira, se cambió el concepto. No, efectivamente, suena en plan abuelo cebolleta, pero dentro de 15 años, Relaño, si estamos por aquí tú y yo todavía, lo hablaremos. Sí, que la prueba más fehaciente de que esto es algo serio es que yo ahora mismo estoy en el bando a favor. O sea, es algo inevitable, es algo que va a llegar y seguramente llegará de manera. Y por mucho que se ponga la gente en contra, pues no va a conseguir nada. Así que, parafraseando a Albert, aquí ya no hay debate. Anda que, o sea, ya de entrada suelta como argumento mencionar a Dave Perry, que lo mismo hace 20 años que no salga un éxito. Eso ya de entrada. Pero aparte, o sea, estamos locos, ya lo he dicho antes, es que es una cosa totalmente utópica. Es un bulo que ha crecido, o sea, no compares ni con YouTube, ni con cualquier tipo de streaming que haya por ningún servicio de internet. O sea, es absolutamente utópico tener una experiencia jugable decente, tal y como, o sea, no tal y como están las líneas. Es que es una velocidad totalmente insalvable, el retraso que hay de jugar delante de la consola o en un servidor que está a no sé cuántos miles de kilómetros es insalvable. Así que vamos, lo mismo como alternativa, pues quizás sí, pero como un sistema de juegos aquello principal, ni de guasa, o sea, es que ni de guasa. Pero mira, al margen de los problemas técnicos pero evidentes que dice la línea, aquí está muy mal, pero que no, Relaño, que no se trata mejor. De una línea mejor o peor. Me viene diciendo hay, que no. Hay un retraso. Mira, me acuerdo yo cuando conectaba a internet. Las señales tardan, o sea. Venga, hombre. Ese modem de 50. Yo sé que os gusta mucho Matrix y que ni que Matrix enseñe que se puede saltar y esquivar las balas, eso no significa que se pueda hacer, es físicamente imposible. Pues es físicamente imposible que haya un retraso decente entre un cliente y un servidor que están separados por una distancia larga. Pero las líneas en Tarrasa no son lo mismo que las líneas en Estados Unidos, tío. Eso tienes que entenderlo. Bueno, en fin, deja que la gente hable. Pero a ver, deja al margen lo del tema de las líneas. Vamos a ver. Si tú haces un solo terminal, un sistema que sirva a juegos de todas las consolas, para terminar, los fabricantes de consolas van a terminar quemando si van a dejar de fabricar consolas. Y siguiendo por ahí, si no hay consolas, ¿dónde está la verdadera gracia del sector de los videojuegos? Es decir, ¿dónde están los piques? ¿Dónde está la competencia? Todo el mundo se va a aferrar a la misma tecnología y van a hacer la misma porquería de juegos. No va a haber avance, o sea. ¿Qué va a ser de los foros con este cacharro? Bueno, vamos a ir dejando que sean los oyentes los que decidan el debate de esta semana y para ver de qué lado cae el asunto. Empezamos por presentar a Aitor. ¿Qué tal vamos? Muy bien, aquí estamos. Daros las gracias por invitarme al Merry Podcast y felicitaros por el impecable trabajo que estáis haciendo en la revista, tanto vosotros como todo el equipo que está detrás. Y a ver, ¿cuál es tu postura? Venga, adelante. Yendo al tema, por supuesto, estoy con Albert y Enrique. Vamos de una forma rotunda. Claro que sí, hombre. Porque, para empezar, si nos fijamos en las barbaridades que ya están haciendo con las descargas digitales, simplemente ya individualmente cada empresa, cada desarrolladora y sus juegos, imaginad lo que puedo hacer si todo el ocio digital se concentra en un mismo sistema. O sea, vas a pagar lo que ellos quieran, vas a jugar a lo que ellos quieran, y si no quieran no vas a jugar a nada, porque no va a haber otra cosa. Entonces eso es algo que va a desofar totalmente lo que viene siendo el amor por los videojuegos que todos tenemos, ¿no? Que o juegas a lo que ellos quieran, o pagas lo que quieran, o no juegas, simplemente. Entonces eso es algo yo creo que nadie va a querer y que no va a funcionar. Por no decir que, a raíz de lo que ha dicho Albert, teniendo en cuenta todo el despliegue que tiene que haber de línea para que funcione todo eso, imaginaos si miles de personas están jugando al WoW, miles de personas están jugando al Call of Duty 4, miles de personas están jugando a un montón de juegos diferentes por online. Es que eso es algo que personalmente vi eso que no va a funcionar. Aitor, déjame que te apunte una cosa. Mira, compañero, mira 10 años en el pasado y dime si hace 10 años pensabas que lo que estamos viendo hoy con internet iba a ser posible. Espérate 15 y verás lo que va a pasar. Que no nos guste, seguro que no nos gusta, porque estamos viendo que las descargas digitales están corrompiendo en cierta manera todas las buenas costumbres que tenían desde hace tiempo. Pero esto, nos guste o no, caballeros, esto es el camino y nos lo van a mandar por aquí. Nos guste bueno, o no, dejando... vamos a pasar por aquí. Es así de Nacho, claro. ¿Con señora, cuánto ping que... jugabas al Quake 2 hace 15 años? Pues 700. ¿Y con cuánto juegas ahora? Pues con 40. Con 100. ¿Sigues jugando con lo mismo? Con 40. Es una cosa inevitable. Me cansas, Albert. Pero si no estamos hablando de eso, Albert. No estamos hablando de eso. Bueno, chicos, vamos a dejar que sean los oyentes los que tengan ahora la voz en el programa. Ya habéis tenido vuestro rato. El segundo es Corso1979. Bienvenido al podcast. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí. Y nada, pues yo me voy a posicionar a favor de Nacho y Joaquín. Ahí. Ahí estamos, sí tío inteligente. Tú sí que sabes. Un tío, porque, un visionario. Sí, porque creo que es un poco la evolución que van a tomar las cosas. Esto sigue avanzando y van por ahí los tiros. Aparte de que, bueno, yo por lo que tengo oído, si va a suponer un ahorro en cuanto a dinero para los usuarios, vamos, yo voy con ello a muerte, pero a muerte. O sea, todo lo que sea que nos dejen de robar tanta pasta por los videojuegos, a muerte con ello. Y luego la comodidad que tiene, ¿no? Una comodidad, se pierde esa gracia del soporte físico, pero a la vez ganas una comodidad. De estar en casa cualquier hora, cualquier día de la semana, a la noche, se te antoja jugar a un juego y lo puedes jugar. Sin embargo, ahora no puedes. Un domingo, un sábado a la noche, cuando sea. Y eso también es una ventaja. Bueno, yo creo que por eso es va a ser bueno, vamos. Bueno, pues tenemos un empate de momento, se está la cosa interesante, y el tercero de los oyentes de esta semana va a ser el que desnivele la balanza. Danito Style, muy bienvenido, y a ver, ¿cuál es tu opinión? Hola, muy buenas a todos, y mi opinión y mi posición es a favor de Nacho y Joaquín. ¿Por qué? Totalmente, un tío visionario, si hay que ver más allá, hay que ver más allá del hoy, hay que ver el mañana, sí señor. Enrique, gafé, eres macho. También dijo lo mismo que Albert y que esto no puede ser, como que asesina consolas, ¿qué es esto? Después, viendo lo que ofrece, es la consola de mañana. Es un avance que hay que hacer, ofrece muchísimas facilidades y muchísimas comodidades al jugador de estar en casa, de poder bajarte un juego, de poder alquilar un juego también. Y bien es cierto que años atrás, con la PlayStation 2, cuando anunciaron el Final Fantasy 11, diciendo, no, esto es el online. Y eso pasó hasta hace esta generación. Y lo mismo va a pasar con OnLive. Puede que sale, puede que esté un poco cojo, pero dentro de 15 años es cuando el OnLive, o otra consola parecida. Efectivamente. Va a aparecer. Esa es mi opinión. Pero coño, dentro de 15 años. Estamos hablando del año que viene. ¿Qué 15 no, años? A ver, hemos mañana, hablado. Mañana, no acuerdo de mañana. El concepto. Esto es el concepto por el que va a evolucionar el sector. Porque beneficia a las compañías. Y aunque a nosotros nos deje de lado, lo que interesa al sector es un negocio, le interesa facturar. Y este va a ser el camino. Aquí se ha abierto la caja de Pandora. Y va, esto va a ser un... Bueno, ya veréis, esto va a traer cola. Sí, ya se está viendo en la descarga digital. Esto se está viendo, nada más pasar unos días después de la Game Developers Conference, ha habido declaraciones cruzadísimas entre unos que vais a fracasar, desde Sony y tal. Los otros, oye, pues vamos a ir para adelante, el que dice que critica, no tiene ni idea. O sea, que quiera revisar la sección noticias, esto va a ser un conflicto de los grandes, ¿eh? Bueno, chicos, pues aunque el corpus de oyentes en el que basamos este pequeño redebate no es muy, muy amplio, y la cosa además ha estado muy ajustadita, por ese 2-1 el pueblo de Meristation ha hablado y parece que confían en que el futuro de los videojuegos podría ir un poquito por ahí. Nacho, Joaquín, enhorabuena porque esta semana os hacéis con el triunfo. Y nada, nos queda darle... Nos queda darle a los tres. Es que con estos rivales que hemos tenido no había nivel. Otra cosa, Juan, es que nos guste más o menos, en el sentido de que vamos a perder el apego a lo físico y vamos a perder en libertad porque vamos a estar controlados por el servicio. Va a ser, pues eso, muy limitado en el sentido de yo pago esto, quiero esto, lo pago, quiero esto, lo pago. Pero a la industria le interesa, es un modelo prácticamente ideal, no tiene piratería y lamentablemente esto, en unos años esperados porque... 10-15, yo veo que esto va a ser el futuro. Pues, nada, con lo que íbamos comentando. Vamos a ir despidiendo a los oyentes y dándoles las gracias por haber participado en esta edición del podcast. Nada, Aitor, tú eres el primero en participar y al primero en que despedimos, tío. Un placer haberte tenido con nosotros. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer para mí también. Y solo digo que tiempo al tiempo, que todo nos pone a nuestro... Sí, el tiempo nos pone a todos en nuestro lugar y... El online, por mucho que pueda parecer un gran avance, va a acabar cayendo con todo pues su peso. Será el tiempo, efectivamente, el que nos dé o nos yo quite con razones. Corso 1979, lo mismo, un saludo para ti, muchas gracias por participar. Un saludo para todos y encantado de haber compartido estos minutos con vosotros. Y nada, que salga el online cuanto antes, bueno, pues mejor. Nada, ahí queda el grito pro online en el amigo Corso 1979. Danito Style, lo que para el resto, encantado de que estés en el podcast y nada, hasta muy pronto, amigo. Igualmente, muchísimas gracias por haberme invitado, ha sido una experiencia muy muy buena y un saludo a todo el mundo, a todos los oyentes y a todos los que hacéis posible este podcast. Bueno, pues chavales, lo dicho, que seguimos oyéndonos y leyéndonos. Un saludo. Ok, pues tenemos tres temitas preparados esta semana para poder debatir, ahora sí ya como en el formato tradicional, tres temas nuevos. El primero de ellos, chicos, estad atentos, se anunciaba hace unos días que Wii va a poder contar con su propio episodio de Silent Hill. Hace unos programillas estuvimos hablando de remakes de videojuegos, este es el caso que nos ocupa, y los poseedores de una Wii de Nintendo podrán, como decíamos... disfrutar de un título que marcó un momento, sin lugar a dudas, dentro de la industria. La pregunta que deberíamos hacernos, y sobre eso vamos a basar estos siguientes minutos de debate, es si el movimiento que se ejecuta con este anuncio de sacar este título o responde a una intención de hacer caja por parte de las altas esferas de Nintendo, o si realmente es un tributo que se hace a los usuarios con un título que cosechó muy buenas críticas y que seguramente algunos recibirán con los brazos abiertos. ¿Cómo lo ves? Deja que hablen a los que están contentos y luego ya hablamos los realistas. No. Una cosa no quita la otra, Nacho. Desde el punto de vista como jugón, obviamente estoy contentísimo. Es desde luego la segunda mejor entrega de toda la saga y para mí verla en un remake, aunque no sea... con el máximo esplendor que se podía haber hecho en una consola de pues como Play 3 o Xbox o incluso PC, pues eso, aún así es una noticia, notición desde el punto de vista del jugón, pero hay que entender que esto es un saca cuartos, o sea, esto es un movimiento bajo mi punto de vista parecido a lo que fue el Metal Gear Solid Twin Snakes para GameCube, o sea, una forma de forma entre comillas más o menos rápida sacar un reclamo popular entre los más hardcore. Y bueno, y contentarlos un poquillo, pero claro, obviamente, entre lo que sería un remake del primer Silent Hill o un Silent Hill nuevo adaptado totalmente a las posibilidades de la consola, como críticos preferiríamos lo segundo. Mira, así que bueno, una cosa no quita la otra. Estoy contento porque es uno de mis títulos favoritos, voy a tener ocasión de rejugarlo, pero por otra, tengo que corregirte, esto no es ningún tributo. esto está hecho en la consola que más unidades ha vendido en esta generación, son 50 millones de Wii rondando en todo el mundo. Si esto se hubiese hecho en plan tributo para los fans, se habría lanzado en Play 3, en 360, aprovechando la tecnología actual y no lanzando ahora mismo pues en la consola técnicamente menos potente. Yo esto lo veo simple y llanamente como una opción de Konami para hacer caja en la consola que más unidades tiene vendidas. Así de claro, lo siento, es una gran noticia creo, pero por otra, la intención que se esconde detrás es totalmente deleznable. O sea, no es plausible y no me parece que sea lo correcto. Si queréis hacer algo como devolver Silent Hill al candelero, pues haz una multiplataforma para Wii, correcto, me parece fenomenal, pero a la vez hazlo en consolas de nueva generación, en Play 3 y en 360. ¿Por qué no lo haces en esas consolas? Porque sabes que te va a costar más pasta, sabes que vas a tener que invertir más y sabes que vas a vender menos porque el porcentaje de máquinas es más pequeño. Así que Konami, lo siento, pero se te ve el plumero. Además, Nacho, un apunte más a lo que tú dices, que estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que lo que decías, si fuera un tributo a los fans, sería lógico pensar que ese remake lo hiciera pues quien hizo el primero, o sea, el Silent Team. Y ni eso, o sea, el juego lo está haciendo Climax. O sea que bueno, es una cosa secundaria para Konami, en plan, lo que tú dices, sácalo, por el nombre vamos a vender 800.000 copias y nos sacamos una pasta de aquí. Pues yo, chicos, tengo que decir que no estoy nada de acuerdo con vosotros y os voy a explicar por qué. Os voy a explicar por qué, porque partís de una base errónea, y es que el 90% de los usuarios de Wii, por poner un porcentaje, o el 60 o el 70 o lo que sea, seguramente ni siquiera conozcan la saga y ni siquiera se atrevan a dirigirse a la estantería a ver lo que hay, ¿no? O sea, simplemente se van por el juego de turno, por el Wii Sports o lo demás, que es el público mayoritario de Wii, y a partir de ahí el resto son gente hardcore, como puede ser Nacho Ortiz o como puede ser Albert Gil. Entonces, a partir de ahí, pensar que un remake de Silent Hill no es una estrategia comercial, pues bueno, puede ser, pero no lo creo. Y además, también habrá que ver hasta qué punto... Entonces un problema de presupuesto, ¿no? Hombre, habrá que ver hasta qué punto aprovecha las posibilidades de Wii, ¿no? Vamos a ver algo en plan como los ports de Resident Evil y demás a la consola de Nintendo. Y simplemente habrá que mantenerse atentos. Lo que pasa es que, bueno, en fin, desde un principio se le está sentenciando a un remake que además, por el hecho de no formar parte del Silent Team, no debería de ser motivo de crítica, porque por ejemplo Twin Snakes es uno de los mejores remakes que se ha hecho y no está hecho por Kojima, son simplemente... Coño, como que era idéntico, como que era tal cual, pues, idéntico. ¿Y qué es un remake, Albert? Sino algo idéntico a lo que se hizo, o simplemente una actualización gráfica o de jugabilidad. Al fin y al cabo... No estoy de acuerdo. En el caso de Twin Snakes era diferente. Y de esto ya hablamos hace poco. O sea, estamos viendo que Konami no se está precisamente gastando la pasta en su nuevo lanzamiento. Ya se está viendo con la saga PES y yo creo que se está también viendo con este Silent Hill. O sea, vale, lo sacan para Wii, que es ahora mismo la consola más vendida, pero como habéis apuntado antes, puede que su público no sea el más indicado para recibir este título. Que lo podrían haber sacado para PlayStation 3 y Xbox 360, pero entonces ya tendrían que haber puesto muchísimo más dinero. Y creo que ese ha podido ser el motivo. Y de todas maneras, lo que más temo con esta conversión es que, como ya ha pasado con muchos juegos anteriores para Wii, intenten hacer un uso para el mando que el juego no necesita. El juego lleva su control clásico y si ahora te pones a trastear con el sensor de movimiento y con, pues te puedes acabar cargando la jugabilidad. Pero hombre, mira, por ejemplo, en juegos como Bully o como El Padrino, el remake que se hizo para Wii tiene posibilidades de control muy chulas dentro de lo que es el tema de Wii y no tiene por qué ser peor. O el control, o simplemente diferente. Habrá que mantenerse expectante. Pero no hay que mantenerlo en un principio porque... Al fin y al cabo son bueno, parches. Puede ser parche, pero puede ser también algo interesante para gente que quiere algo diferente. Un remake con el motor del Homecoming para 360 y Play 3, pues podría ser esperable, pero no creo que pueda sorprender tanto como lo haría un buen remake en Wii. Ahora, depende de la calidad al final, pero no se puede condenar desde un principio, hombre. A mí me parece muy muy fuerte que estemos cribando el juego solo por el mero hecho de que lo hayan anunciado para Wii. Creo recordar que también está presentado para PSP. O sea, eso por un lado. O sea, estáis tirándole piedra al juego Porque solamente lo anunció para Wii, porque habéis dicho en repetidas ocasiones que sería no, no diferente solo la por eso, consideración Enrique. Si lo hubieran presentado para 360, PS3 y PC. Es un primer lugar. Hombre, de entrada, de entrada en segundo lugar, la falta de escrúpulos por parte exactamente, de exactamente, o sea, que una consola... Pero a ver, que en segundo lugar... No, una pero, marca que en su vida ha recibido un Silent Hill, salvo una novela gráfica en Game Boy, que reciba ahora el remake de la primera, es sorprendente, no puedes negarlo. Bueno, sí, eso sí. Pero ahora, en segundo lugar, estamos diciendo que ya como el Silent Hill no está llevando este desarrollo, va a ser un desastre. Es decir, no me gustaría recordar que Climax ha desarrollado el Silent Hill de PSP... Que si mal no recuerdo, analizaste tú, Albert, ¿y qué nota le pusiste? 9, 8.5, creo. No, pero sí, te estoy diciendo que en caso de hacer un remake que fuera un tributo para los fans, lo lógico, no que esté mejor o peor, lo lógico es que lo haga la gente que hizo el primero. ¿Estamos o no? Pero a ver, esto... Coño, ¿quién a va ver... a saber más del juego del primero? ¿Quién va a saber más del juego del primero que quien lo hizo? Pero no otro es... estudio de que... Pero es que, además, al margen... A ver, está demostrado que los remakes... Se puede encargar a un estudio externo y pueden hacer un grandísimo trabajo. Eso creo que está demostrado. El problema, la clave del problema es que estás sacando este juego, este remake de un juego tan esperado, tan de culto, y lo estás lanzando en la consola menos propicia para hacer un remake a la altura de lo que la tecnología podrá dar de sí, simplemente porque es la consola que más unidades tiene en el mercado. Y ya está, esa es la base del problema. Sí que también puede ser por falta de presupuesto. A ver, lanzar un nuevo título en Wii puede costar el X, lanzarlo en PlayStation 3 y Xbox 360, X más 2, pues solución, lo sacamos en Wii. Yo lo que pienso es que un juego como este no ha nacido necesariamente para ser un sacapasta como les estáis intentando de hacer ver. Yo creo que Twin Snakes, por ejemplo, me pareció uno de los mejores juegos de la consola en la que salió, de GameCube, y no estaba hecho por sus creadores originales, sino por esos que han hecho ahora el apestado to human. Es decir, ¿por qué estamos condenando un juego que, por lo que se ha visto, se ha visto una pantalla y se ha declarado que va a haber cambios, novedades jugables y cambios en el guión? Es decir, esto no pinta como el remake del Silent Hill 2 para Xbox, para la primera Xbox. Mira, a mí... Esto pinta como otra cosa. No estar de acuerdo normalmente contigo, pero hay dos tipos de remake. Uno es el remake, por ejemplo, que se hizo con Resident Evil para GameCube, que fue brutal. Y luego está el otro tipo de remake, que es el llamado El Engaño. Y en ese patrón entra Metal Gear Solid Twin Snakes, que tenía... exactamente lo mismo, en el mismo sitio, o sea, colocado todo exactamente igual, y lo único que pasaba es que había tiempo bala en las introducciones. O sea, si para ti eso es un remake y te contentas solo con eso, desde luego te lo vas a pasar de puta madre con Silent Hill de Wii. Pero bueno, habría que ser un poco más exigentes de entrada. Oye, no queremos una cosa simplemente con nuevos gráficos y mejoradito para vender un huevo, no. Queremos un juego que esté a la altura del original, que desde luego para muchos es considerado el mejor survival horror que ha habido nunca. Entonces, oye, no hay que contentarse con tan poco. Chavales, vamos a ir chapando el asunto, yo creo que queda claro, las posturas están bastante bien explicadas, y lo que cabe es esperar a que el juego aparezca finalmente en el mercado y ver qué respuesta tiene el usuario para con el título directamente. Así que si os parece, vamos a ir pasando al segundo de los temas. Hace muy poquito, Reggie Fils-Aimes, presidente de Nintendo América, tuvo oportunidad en la Game Developers Conference, ahí estuvo Enrique, como sabéis, de hacer unas declaraciones en las que tocaba diversos temas, y uno de ellos, una de esas declaraciones, es el asunto en el que vamos a basarnos para este segundo tema de la semana. El señor hacía referencia a un tema que, por cierto, alguna vez hemos tratado en el podcast, el asunto de la venta de juegos de segunda mano, para manifestar su postura totalmente contraria al mismo. Bueno, él argumentaba que hay un mercado, efectivamente, en torno a este fenómeno, pero que desde su punto de vista el usuario puede encontrar cosas muy positivas fuera de este mercado. El caso es que, en su opinión, el mercado de segunda mano no debería tener el sitio entre las opciones de los usuarios si las compañías se preocupan en ofrecer títulos largos y con opciones interesantes más allá de eso. Entonces yo no sé qué pensáis, si las críticas son justificadas o si debemos manifestarnos nosotros y mirar a nuestros bolsillos para quitarle la razón al presidente de Nintendo América. La verdad que diga eso Reggie, que esté... pertenece a Nintendo y, vamos, la empresa Nintendo, pues, en lo que se refiere, en lo referente a juegos de segunda mano, claro que va a decir. Sí, además, Nintendo en sí no llega a vender juegos, digamos, a precio platino. O sea, lanza un juego y a los 3 o 4 años ese juego se sigue vendiendo al mismo precio. Así que supongo que a ellos será los que menos les interesa el mercado de segunda mano, que llega un momento en que no se ve como algo pues bastante injusto tener que comprarte un juego que lleva 3 o 4 años en el mercado por el mismo precio que salió a la venta. Microsoft o Sony tienen su precio reducido, pero Nintendo no. Y a ese respecto, pues habrá que acudir al mercado de segunda mano. Así que por ese camino yo creo que está más que justificado que los usuarios vayan por ahí. Bueno, chicos, el mercado de segunda mano es una realidad. Es todavía más importante en los países con menor poder adquisitivo. Yo entiendo que es una realidad incómoda. Además, si os paráis a pensar, hemos visto cómo en el último año ha habido un cruce de declaraciones entre, un lado, las compañías de la industria que quieren erradicar este mercado. ¿Por qué? Porque esto es dinero, digamos, pues podríamos llamarlo facturación B, que no pasa por ellos, es un canal que se mueve dinero y que ellos pues no tienen forma de interceptar, lógicamente, es entre particulares y no tienen su trozo del pastel. Aquí hemos visto cómo grandes tiendas como Amazon o GameStop han dicho que es beneficioso, que supone un porcentaje importantísimo de su facturación y que acabar con ella sería un delito, mayormente. Por otro lado, hemos visto cómo ha habido declaraciones de prácticamente todo el mundo. Atari, Bungie, Nintendo, Sony, gente de Acclaim, Perry, por ejemplo. Ahora mismo hemos visto a Finsheim, que todos intentan cargársela, intentan desvirtuarla, intentan erradicarla para controlar esos ingresos. Si un chaval se compra por 60 euros 3, 4 juegos de segunda mano y no ven un duro las compañías, pues claro, ¿ellos qué quieren? Que te compres uno y que se lo compres a ellos. Y que la segunda mano, pues, bueno, se erradique y desaparezca. Hay que recordar que hemos tenido un montón de anécdotas y de casos que, bueno, han quedado simplemente lo anecdótico. Acordaros esta salvajada que pensaba hacer Sony, que era limitar la reproducción de los discos de Play 3 a una única consola. O sea, esto sería insólito y hasta te diría que ilegal. Pero esto creo que nos apunta hacia la dirección que las compañías están viendo con la segunda mano. Se la quieren cargar y quieren que todo lo que compremos pase por ellos. Bien sea a precio de novedad, bien sea a precio reducido o bien sea con contenido descargable. Pero la cuestión es que compradmelo a mí, no lo compréis entre vosotros. El tema es claro, es que Wii ofrece un software en líneas generales de menor calidad que el resto de consolas. Entonces la gente lo compra, lo ve, lo juega y dice, pues no me gusta tanto. Y entonces, como no se puede comprar 50 juegos cada mes, pues coge y lo vende. Para que hasta que caiga otro. Por ejemplo, Microsoft no opina lo mismo. Microsoft considera que forma parte del sistema, no lucha contra ello. Es algo que hay que aceptar y es una manera de hacer que los juegos lleguen a mucha más gente. No es necesariamente, es bueno para los jugadores y para Recordad además que yo creo que ellos se quedan solo en el momento en el que el chico entra a la tienda con 60 euros y puede o comprar un juego nuevo o comprar un par de segunda mano. Pero recordad quién ha vendido ese juego. Posiblemente sea una persona que ya se ha pasado el juego, lo vende y con ese dinero que consigue de una tienda compra un juego nuevo, que luego volverá a vender, volverá a conseguir dinero. O sea, este es un proceso que se repite muchísimo en las tiendas de videojuegos. Así que es lo que, bueno, lo que dices tú, XCast, no creo que sea tan perjudicial y ahí está Microsoft para demostrarlo. Pero esto es un poco como el live, es decir, todo el mundo lo ve ahora como dañino y se tiran como grulla a ver cómo pueden frenarlo. Desde luego estamos todos de acuerdo en que la segunda mano no es para nada mala y que es una oportunidad única para hacerse con título a un precio bastante asequible. ¿Qué pasa? Que lo ven como un enemigo y se están tirando todo. Y yo eso que dices de Juan, de que Microsoft no lucha contra ello. Bueno, es que Microsoft es en cierto modo un poco ambigua, porque debemos tener en cuenta que Microsoft no son solo videojuegos, sino que es una corporación con una facturación inmensa en cuanto a otro tipo de dispositivos, también en cuanto a software. Y Microsoft puede estar, en que no es el caso desde hace unos cuantos años, perdiendo dinero con su división de videojuegos que le va a dar todo absolutamente igual. Entonces, lo que se está viendo con la segunda mano es que absolutamente la gran mayoría de las compañías se tiran en contra de este tipo de mercado, pero que no Se van a me poder puede frenarlo de frenar, ninguna Enrique, manera. por ejemplo, con con Leaf o algo similar se podría frenar. Se puede frenar una vez, se puede frenar una vez que acabes con el formato físico, pero de aquí a unos años estamos seguros en que el formato físico va a seguir existiendo, al menos de inmediato. No son capaces ni de frenar la piratería que le llevan a frenar el mercado de segunda mano. Ahí, ahí, Albert. Eso se frena acabando con el formato físico y de todas maneras, ¿qué más da si no están vendiendo los juegos a plazo? Te venden el disco de juego y luego a los dos días te sacan el resto de contenido online. Bueno, chavales, pues nada, yo creo que mucha de la gente que nos escucha se va a sentir identificada con las opiniones que habéis estado vertiendo en el programa y no me cabe duda que en momentos como los que atravesamos, de dificultad económica, por mucho que al señor Reggie se le, en fin, se le cruce entre ceja y ceja el tema de la segunda mano, muchos de vosotros estaréis en fin, opinaréis que no tiene ninguna razón y que si no fuese en ocasiones por este mercado, en fin, no hubiésemos podido disfrutar de mucho, y me incluyo también ahí, de muchos de los títulos con los que hemos pasado muy buenos ratos. El tercero de los temas de esta semana tiene como protagonista a la otra, a otra de las grandes del sector. Sony va a hacer una rebaja muy importante en su ya añejo sistema PlayStation 2. En breve tendréis, yo creo que cuando oigáis este programa ya podréis disfrutar de esa nueva oferta. La consola pasa a costar 99,99 euros, lo cual supone un precio más que interesante. Pero lo que nos hace traer este tema hoy aquí a colación al podcast es que desde las altas esferas de Sony se ha intentado establecer un vínculo entre esta rebaja de precios y una posible, según su punto de vista, acercamiento o reducción de ventas en la consola de Nintendo, la Wii, por culpa de esta, de este nuevo precio que va a recibir su sistema PlayStation 2. Han dicho que los sistemas están bastante más cerca de lo que podría estar Wii de las consolas de nueva generación, Xbox 360 y PlayStation 3, lo cual ya de por sí acarrea una polémica que ahora tocaremos si es cierto o no esto que se dice desde Sony. Y en cualquier caso, no sé si ese nuevo precio va a suponer un escollo que deberá superar Nintendo, si les va a quitar ventas, porque Wii lo que es indudable es que hasta ahora ha sido la consola más vendida y en líneas generales, aunque solo sea por números, más aceptada por los usuarios. A ver, ¿cómo lo veis? Esto es una guerra a otro nivel. Sony ha visto que con PlayStation 3 no puede con Wii. Juega la consola de Nintendo, juega en otra liga, tanto por precio como por target. Está en otra división y Sony directamente lo que ha hecho con Play 2, que es la consola más vendida de la historia, suma 140 millones de unidades frente a los 50 de Wii. Lo que ha hecho es utilizarla como arma para plantarle cara. Yo lo veo que estas dos consolas sí que están en el mismo nivel, pueden competir en tramos similares y recordemos que Sony ha hecho un acercamiento muy muy fuerte al mercado casual con Play 2. Ahí está toda su línea casual, los Buzz, los SingStar y demás títulos que tiene la compañía que le proporcionan unos ingresos muy fuertes. Entonces creo que este precio es súper competitivo, que es muy atractivo para el jugador casual, juntándolo con packs de juegos sociales, y además creo que también es una opción muy a tener en cuenta para el hardcore, porque el catálogo de Play 2 es impresionante, tiene clasicazos, tiene Metal Gears, tiene Shadow of the Colossus, tiene Icos, tiene Resident Evil, tiene Final Fantasy. O sea, por 99 euros y 30 euros que te puede costar uno de estos juegos, tienes títulos que si no has tenido ocasión de jugar es interesante. Yo creo que de esta forma Sony puede hacer más daño a Nintendo que intentando plantarle cara con PlayStation 3. Va, yo creo todo lo contrario que piensas tú. O sea, tienes 140 millones de consolas colocadas en el mundo a un precio ya que era bastante bajo y piensas que con esta rebaja la gente va a dejar una consola que ha salido hace poco, que sigue estando en la curva subiendo, vendiendo bien, y va a ser una consola que tiene 3 juegos cada 4 meses. ¿Tú crees que la gente va a hacer eso? Si lo puede hacer el que sabe que se ha perdido el Yakuza, o el que sabe que se ha perdido el Metal Gear 3, pero no lo va a hacer uno que... lo va a hacer el típico comprador de Wii que te juega al Wii Sport, que te juega al EA. Pero vamos a ver. Eso es imposible. Mira, tú casual te vas a comprarte una consola y dices, venga, me quiero comprar una maquinita en casa, jugar con mi novia, con mis amigos, tal. te vas a la tienda correspondiente y ves Wii 250 euros. Y dices, oye, cómo mola la consola del Wii Sports, del Mario Tennis, y dices, bueno, 250 euros. Y luego al lado te ves, porque esto lo va a hacer muy bien Sony, los packs de Play 2 con 99 euros, con el SingStar, con, pues eso, con un Buzz, con iToys, y eso, con estos tiempos de crisis, 99 euros, 250, dices, es que mira, Nacho, a pasar el rato, me compro esta que barata, fuera. Nacho acaba de plasmar perfectamente lo que es, por norma habitual, una situación en cualquier tienda de videojuegos, en cualquier parte del mundo. O sea, que nosotros estemos muy enterados de las novedades y de la potencia y del no sé qué, no sé cuántos, eso en verdad no importa nada. O sea, el sector casual, que es la inmensa mayoría, va a una tienda, compara productos y si ve que uno puede cantar y en el otro mover el mando, pero uno vale casi tres veces menos, se va por el que vale menos. Y eso va a pasar. O sea que sí, es un movimiento, bajo mi punto de vista, muy inteligente de cara a competir con Wii y a quitarle algo del inmenso mercado que está abriendo. Pero vamos a ver, vosotros me estáis diciendo que una persona casual va a saber que han bajado de precio la PS2 a 99 euros. ¿Vosotros creéis que Sony se va a poner a hacer anuncios? No, ¿creéis que Sony se va a poner a hacer anuncios ahora de PlayStation 2 a 99 euros a gastarse el dinero cuando tienen las Play 3 aburridas en las estanterías? No, tranquilo. Tranquilo, que el anuncio no lo hará Sony, lo hará GameStop y bueno, y cualquier distribuidora de videojuegos que haya además, en España. O sea, es un pack atractivo, es un pack muy atractivo. Es que además, antes ¿cuánto costaba? Costaba 120 euros, son 20 euros, 20 ridículos euros. O sea, no me estás diciendo que baje de 200 a 99. Son 20 ridículos euros que te gastas en... Pero es psicológico. Mañana cuando estés de fiesta, mañana cuando estéis fiesta de los dos, pillas dos copas y ya te has gastado esos 20 euros. Tú piensa, Giscas, ahora te lo pongo en otra situación. Verás que también hay otras situaciones en las que es mejor, o sea, es más atractivo el hecho de Play 2. Tú imagínate que abres un local ahora con tus colegas. Vamos a comprar una consola. Entre las dos opciones, coño, tira por la Play 2, que tienes diversión asegurada, casual, del mismo modo, pero tres veces menos de precio. O sea, es que es de cajón. A mí me parece que el jugador casual que nombra Nacho, que busca simplemente lo más barato en la estantería, directamente coge, se va por una PlayStation 2 seminueva, que cuesta 50 euros en un game, y así sí que se ahorra dinero. Pero no creo que a nivel de consolas nuevas pueda haber alguna diferencia cualitativa. No coincido contigo, de Pascual, porque he visto, y en esto también Albert seguro que puede apuntar algo. En cuanto a la segunda mano, el usuario casual que comenta Nacho, la verdad es que no se fía absolutamente nada de la segunda mano. Sí, es muy reacio. Es muy reacio, y yo he estado detrás de una estantería vendiendo juegos y consolas y una persona te llega y te dice, quiero llevarme una Play 2, y tú le dices, pues las tengo de segunda mano 30 euros más barato, y la verdad es que te cuesta sudor y lágrimas que la persona se lleve al final la Play 2 de segunda mano, aunque se esté ahorrando la mitad de precio. Lo que aquí ha apuntado Nacho de que es tema psicológico, pues sí, y es evidente que PlayStation 2 no busca hacerle competencia a PS3, sino simplemente vender en el final de su etapa el mayor número de consolas posible, y el precio que tiene ahora mismo es brutal, ya te digo que yo me iba a la tienda por otra. Si nadie le puede quitar mérito ahora a PlayStation 2, pero la verdad es que yo aquí veo como otro intento de Sony de intentar revivir a su vieja gloria ahora que está atravesando tiempos difíciles. O sea, todos hemos vivido el anuncio que digamos que iba a ser un bombazo y que se iba a anunciar un auténtico boom. Y al final resulta que fue la reducción de precio de PlayStation 2 que va a competir ahora contra la Wii. La verdad es que esto ya lo había escuchado anteriormente, no recuerdo en qué época fue, con Sony con las mismas intenciones de competir contra Wii con PlayStation 2. Pero la verdad es que yo no lo veo tan claro. O sea, la consola de Nintendo ya ha hecho su apuesta. Del segundo mando. Ha triunfado holgadamente, además. Y PlayStation 2 ha estado ahí desde el principio, desde el nacimiento de Wii. Y ahora con esta rebaja de precio no veo yo que tampoco vaya a llamar más la atención del jugador casual que no la haya llamado ya con anterioridad. Vamos. Es que además, ese jugador casual, el que ahora se compra las consolas que hace 5 años no se las compraba, hace 5 años seguía viendo una consola mucho más barata. Xbox estuvo mucho más barata que Play 3. Xbox estuvo a este precio y no por eso la gente se la empezó a comprar como si fueran chicles. Es decir, los que se las están comprando ahora son esos que Nintendo ha metido en el mercado. Esas mujeres de 50 años, de 40 y tantos, de mi tía de 43 años, que se ha comprado la Wii y se pasa las tardes jugando al Tony Hawk, que es malísimo, pero le encanta, al Wii Sports. Eso es el mercado casual. Eso es el que ve en la tele. Mira, que hay un quieras, juego, no, es que es el que, damos, ve, que ve en la Entonces tele. Es que hay un juego de. Bass y SingStar han estado ahí antes del nacimiento de la Wii. O sea, y si no han conseguido ese público. Mira, no, esa gente que ve el anuncio y dice, uy, qué chulo, voy a comprarme una. Cuando va a la tienda y ve, canta y juega a los pulsadores por 99 euros. Y en cambio, cómprate aquí la Wii por 250 más otros 60 de. Del juego se van de cabeza, esa es mi opinión. Y te digo otra cosa, nos esperamos un par de meses después de esta rebaja, le echamos un ojo a GFK a ver las ventas y Dios dirá, ¿eh? No quiero aventurarme y no quiero ganarte una cena, pero veremos las listas. Bueno, pero también, Nacho, la novedad es lo que cuenta y la Play 2 está también la muy novedad, quemada, hace muchos años. Y está quemada para el hardcore, Está quemada pero para es el hardcore. Es lo que dice Xcash, que son 20 euros y que la puedes encontrar de segunda mano mucho más barata que 20 euros también, ¿eh? Que la gente no piensa así. El casual Nintendo no piensa así. Nintendo lo ha hecho así. Muy bien con su Wii. Ahora los jugadores casual ven ahí a la Wii como su plataforma ideal. Nintendo lo ha hecho muy bien en ese sentido. Y ahora no creo yo que Sony vaya a darle la vuelta a esa tortilla con un simple cambio de precio, la verdad. El que está en crisis no es que intente ahorrar en su consola, es que directamente no se la compra. Pues no, porque la gente, en tiempos de crisis, la gente necesita entretenerse, tío. Eso es básico y la gente va a lo barato. ¿Y por qué siguen bajando las ventas? La misma gente que antes compraba... No, la gente que compraba tres juegos... La gente que no tenía consola antes... La gente que no tenía consola antes no va a comprarse ahora una. La gente que compraba tres juegos se compra uno y por eso bajan las ventas. En vez de tres te compras uno. Y tú tienes que salir y divertirte. Lo que pasa es que no sales con la misma frecuencia que antes. Y en videojuegos pasa igual, por eso bajan las ventas. Pero el mercado sigue funcionando. Que no hemos pasado de vender 4.000 millones a vender 500. No, la facturación no ha caído tan radical. Y está claro que la gente sigue consumiendo porque es un hobby y porque es barato, te hace pasar horas en casa y en tiempos de crisis, en vez de irte a cenar, ir al cine, darte una vuelta con tu novia, pues ¿qué haces? Pues te quedas en casa, haces unas partidas con los amigos y en parejita. Oye, yo creo que van por ahí los tiros. Nada, nos damos un par de meses y vemos GFK a ver cómo evolucionan las ventas. Sabe todo el mundo que desde aquí hemos dado palos a Sony como los que más, pero yo quiero decir una cosa. Yo me levanto y aplaudo a Sony. ¿Qué muertes más dulces da a sus consolas? O sea, yo recuerdo los casos de, bueno, cualquier consola de Nintendo o la primera de Xbox, que fue de un mes para otro, ¡pum!, muerta, a por la siguiente, se acabó, nos da igual usuarios, juegos, proyectos, todo fuera, a por la siguiente. Y la verdad es que Sony en ese sentido, ¿qué muerte tan dulce le está dando a Play 2? Yo creo que es una muerte dulce, Albert, y con esto ya cerramos, que porque esos 100 euros son los 100 euros que han abaratado PlayStation 3 con el quitar la retrocompatibilidad y demás. O sea, no es otra cosa que la necesidad de poder jugar a un catálogo que tiene Sony, que es enorme y que ha capado con PlayStation 3. Y esos 100 euros son casi todos de beneficio, ¿eh? Porque la tecnología de Play 2 y lo que cuesta fabricarla ya me dirás, ¿eh? O sea, que esto es todo a la hucha para amortiguar lo que está pasando con Play 3. Nada, iba a decir que lo que yo creo que en eso ninguno podrá tener dudas es que cualquier bajada de precios es positiva y con respecto a lo que decía Albert, efectivamente Sony está especializada en dar muertes dulces a sus consolas, pero por lo menos hasta PlayStation 2, veremos si pasa lo mismo con la 3, yo creo que es relativamente sencillo dar muertes dulces a consolas que tienen un parque tan brutal de sistemas instalados en los hogares, con los que cualquier mínimo movimiento... Sí, pero hay que hacerlo. Ya lo sé, pero cualquier mínimo movimiento que hagas, ya sé que hay que hacerlo, y ellos lo hacen. Pero insisto, cualquier mínimo movimiento que hagas en el sentido de sacar algún nuevo título, te va a reportar beneficios de una u otra forma. Y con esto, chicos, como yo nunca digo nada, me he aprovechado mi turno al final del debate, vamos a ir cerrando la sección, porque tenemos muchas más cosas que traerles a los oyentes. Entre todo eso, los análisis de la semana, que tenemos a los especialistas preparados ahí al otro lado. Venga, vámonos para allá. Análisis de la semana. Esta semana nos acercan nuestros analistas un par de títulos. Del primero de ellos se va a ocupar David Ortiz, Chronic es Willman. Y bueno, estamos todos ansiosos por saber qué quieres destacar del título. Adelante. Bueno, Juan, como has dicho antes, vamos a analizar hoy de Wheelman, un juego protagonizado por el alter ego virtual de Vin Diesel. El actor americano, bueno, protagoniza una aventura de acción en tercera persona, muy al estilo de GTA, aunque toma elementos de otros juegos antiguos, como por ejemplo puede ser Driver, y lo combina con el frenetismo que podría tener, por ejemplo, Burnout en el tema de las carreras de coches por Barcelona. The Wheelman tiene lugar, como decíamos, en la ciudad Condal. La recreación de la ciudad mezcla elementos correctos, como por ejemplo la recreación de los monumentos, con otros no tanto. Aquellos jugadores que vivan en Barcelona, bueno, habrán notado que la ciudad no se parece demasiado a la suya en cuanto a la distribución de las calles, pero bueno, en general da una buena sensación. En The Wheelman, como decía, controlamos al alter ego virtual de Vin Diesel, que encarna el papel de un policía encubierto de nombre Milo Burik, directamente venido desde Miami. La trama no llega a estar demasiado clara, ese es uno de los problemas del juego, que en ningún momento se nos explica por qué estamos en Barcelona, ni cuál es nuestra misión principal, ni nuestros objetivos. Iremos conociendo diferentes personajes y miembros de las bandas locales hasta llegar a infiltrarnos totalmente en ellas y cumplir ciertos requisitos para acabar con ellas. Como decíamos, está muy centralizado en la acción, principalmente desde el punto de vista de los coches. Milo puede conducir, de ahí el nombre del juego, como si fuera un auténtico experto. Recuerda bastante al papel que hace Jason Statham en Transporter. Es un hombre que lo único que hace para ganarse la vida es conducir de forma extrema, ya sea llevando pasajeros o mercancía de un punto A a un punto B. En las misiones podemos utilizar nuestro coche como arma, embistiendo a los rivales que tengamos a los lados o adelante, simplemente mediante la pulsación de un stick, lo cual dota al coche de una facilidad de maniobra bastante interesante. Y luego, pues el control del propio juego es muy arcade, entonces facilita bastante el moverse por la ciudad cómodamente y la curva de aprendizaje, que no es demasiado inclinada. En otro orden de cosas, alternaremos misiones principales con misiones secundarias, aunque estas últimas están un poco desperdigadas por la ciudad, van apareciendo sin ton ni son y tampoco nos reportan demasiado, ni siquiera nos darán premios por superarlas. Simplemente obtendremos una clasificación de un grado entre A, B, C y S si lo hacemos extremadamente bien. Pero como decía, no tiene una repercusión ni sobre la economía del juego, ni sobre los atributos del propio Milo, ni nada. En general, el acabado de Wheelman es bastante correcto, aunque los gráficos, bueno, en las texturas ahí encontramos algunas que son un poco borrosas y podría haberse mejorado un poco. No es un fuera de serie, pero bueno, cumple con su papel bastante bien. Desde luego, el mejor modelado es el personaje principal, que se parece bastante a Vin Diesel, y que vamos, es perfectamente reconocible en cuanto a la cámara se fija en él. La nota final que le hemos dado es de un 6,5. Es un juego, como decíamos, bastante, bueno, correcto y sin grandes pretensiones. No esperéis aquí un GTA 4 ni nada similar. Entretiene y sirve para pasar un buen rato, que es lo que se espera, pero más allá de la misión principal no esconde muchos secretos, ni siquiera las misiones secundarias son suficientes para volver a hacernos jugarlo una vez que lo hemos completado. Ok, pues ahí quedaban las palabras de David, y nos está esperando de Pascual, que es el encargado de acercarnos esta semana lo que debemos saber de Wanted. Chavalote, ¿qué es lo que quieres destacar del título? Efectivamente, Green Barcelona nos ha dejado esta nueva adaptación al filme de acción con Angelina Jolie y Morgan Freeman. Y bueno, no es, digamos, la salvación de las adaptaciones cinematográficas, porque como ya sabemos suelen estar bastante paradas. Y por otro lado, empieza a notarse una cierta tónica de juegos que no llegan a destacar en nada, pero tampoco son tan prescindibles, es decir, son mediocres pero hasta cierto punto. Wanted tiene una gran ventaja, y es que la estética de la película, el planteamiento y hasta la historia, que no era muy elaborada, que digamos, se prestan a hacer un buen videojuego, y en ese sentido lo han querido explotar. Lo han hecho con un argumento que es secuela, que sobre el que no profundizaremos porque no tiene mucho que profundizar, y lo hace además con un sistema muy parecido a lo que nos ofreció Gears of War, ¿no? ¿Por qué? Porque es un shooter en tercera persona, porque las coberturas tienen muchísima importancia y porque, digamos, la violencia está a la orden del día. Eso sí, hay particularidades. Obviamente el sistema no está tan pulido como el juego de Epic, hay algunos defectos en física, la jugabilidad no está tan pulida y muchas veces podremos saltar de un lado a otro sin necesidad de andar cubriéndonos, y tampoco es que nos presente demasiadas novedades al respecto. ¿Por qué? Porque lo único así remarcable que es el hecho de poder controlar nuestras balas para poder alcanzar a los enemigos está muy bien pensado en un principio, pero no está tan bien implementado. Primero, porque la curva de dificultad es demasiado amable, quizás tarda mucho en explotarse lo que es la característica principal del título, y segundo, porque en sí el juego es bastante corto, puede durar a lo mejor entre 4 o 5 horas siendo amables. Eso, si el título se prestase a ello, si fuese intenso, si fuese lo suficientemente disfrutable, no pasaría nada, como fue el caso de Call of Duty 4. Pero, desgraciadamente, no es así, y ni mucho menos tiene extras suficientes como para quitarnos esa sensación de que está un poco a medio gas. Le hemos puesto un 6,5 y bueno, esperemos que el próximo título de Green Barcelona podamos disfrutarlo mucho más, porque maneras apunta el estudio. Bueno, chicos, muchas gracias. Vamos a irnos rápidamente con Enrique, que esta semana, como siempre, por otra parte, nos tiene preparadas algunas de las cositas que no tenemos que dejar pasar cuando nos dirijamos a nuestra tienda favorita. Vamos para allá. Estate atento a... Enrique, nada, macho, dinos qué cositas tenemos que tener presentes cuando queramos despilfarrar nuestros cuartos esta semana. Bueno, pues andamos bastante mal de cuartos, pero yo insisto y os recomiendo algunas cositas. Como bien ha dicho de Pascual antes, esta semana llega el videojuego Wanted, que como sabéis va de acción para PS3 y 360. En cuanto un poco a lo que son consolas, esta semana también llega la PSP roja por 184 euros, perdón, con un precio un pelín más elevado, pero bueno, si queréis una PSP roja ya sabéis que en las tiendas las encontráis. Y en cuanto a juegos de Nintendo DS, llegan, os recomiendo dos. Por un lado está Valkyrie Profile Covenant of the Plume, que no hace falta hablar de esta saga, que lo conocen los seguidores del rol de Square Enix. Y la otra opción es el Disgaea de DS, que por fin llega a las tiendas. Bueno, recomendaciones, como veis, esta semana andamos algo corto, pero la verdad es que los dos juegos de rol que tenemos posiblemente convenzcan a vos. Enrique, que te olvidas de mí, que te traigo una cosilla yo. ¿Qué? Sí, traes una cosita, yo pensaba que no. Siempre, sí, sí, siempre alguna cosa encontramos. Me decía antes XCAD, oye, recomiendo tu ratón caro y tal. A ver, que también hay ratones baratos muy buenos. Y para la gente que no quiera un ratón con tantísimas prestaciones, tantísimos botones y tan tamaño... Razer lanzó hace un par de meses un ratón, el llamado Salmosa, que es muy pequeñito, apenas 3 motones, pero por dentro es una auténtica joya. Usa el motor del famoso de Zader, otra vez, y bueno, si alguien quiere aquello, un ratón que funciona de coña y que no tiene las virguerías de los más avanzados del mercado, pues por eso, por apenas 34 euros tienen este recomendado Razer Salmosa. Bueno, nos alegra ver que esta semana contamos con un periférico accesible a todos los bolsillos. Chavales, muchas gracias y vámonos ya cerrando el programita de esta semana. Bueno, gente, pues nada, el programa número 28 de la segunda temporada se va acabando, pero antes de que nos despidamos de nuestro equipo de redacción, vamos a, en fin, dar una noticia que yo creo que va a ser muy bien recibida por todos vosotros. Mary Station ha estado pensando cómo poder abordar más temas de lo que hacemos normalmente, cómo daros una ración extra de podcast, que sé que os apetece a todos los que estáis habitualmente ahí al otro lado. Y bueno, nada, desvelar ya la sorpresita que teníamos preparada para esta semana. A partir de ya, como aquel que dice, cada viernes vais a poder disfrutar de una ración extra de Mary Podcast, una versión reducida del habitual programa en el que, además de tratar temas que por cuestiones de espacio principalmente no podemos tratar en esta versión habitual del podcast, bueno, vamos a abordar un tema propuesto cada semana por vosotros, oyentes en el foro, en el que centraremos la zona de debate. El programa no será excesivamente largo, pero sin duda, como decía, podremos tocar temas que habitualmente nos dejamos en el tintero, y eso sí, tendréis la oportunidad de ser vosotros los que podéis proponer un tema para que el equipo de Mary se ponga a debatir. Así que atentos todos, que este viernes tendréis la sorpresita. Por cierto, no me quiero dejar una cosa también en el tintero con respecto al programa. Habrá sorpresita de mano del amigo Relaño y os aconsejo fervientemente que no os la perdáis, porque seguro, seguro, seguro que os va a gustar un montón. Y ahora sí, señores, vamos a ir despidiéndonos. Nacho Ortiz, te vemos la semana que viene y, macho, yo creo que la gente va a estar muy, muy contenta con esta noticia que acabamos de soltar. La que viene no, este viernes. O sea, en 3 días, Juan, estamos aquí otra vez dando caña con este Mary Podcast Extra, que sí, sí. Esperamos que le alegre el fin de semana a nuestros queridos oyentes. Por cierto, tú que eres un tío súper relacionado, Juan, que te iba a preguntar, ¿esto del remake de God of War 2 para PlayStation 3, qué? ¿Va la cosa bien o qué? Pues va fenomenal. Yo he recibido multitud de mensajitos, bueno, multitud, más de los que habitualmente solemos recibir para un fail. Y el que silba por ahí, que es el responsable de la cosa, debería recibir su parte de culpa en este asunto, porque como decía yo en el comentario que hice luego en el foro del Merite V, al final el que debe morir por todo este tipo de cosas es el mensajero, que soy yo, esa voz que se ocupa de leer los textos que redacta el personal. Nada. Don Enrique García. ¿Va usted? Epic fail, os van a hacer una foto con el epic fail. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Qué pasa? ¿Que vio algún nene con el juego del God of War 2 y dijo, bueno, esto sin duda debe ser mencionado en medio? La culpa la tiene Ana. La culpa la tiene Ana, que es la última que te pasó la locución. Se dejó el palito del 3. Era un número. Bueno, pues nada, yo muchas veces no soy ni consciente de lo que leo y soy muy mecánico en el asunto, así que mi parte de culpa también está ahí. Y nada, la gente se lo ha pasado bien pensando en que había remake efectivamente del título, y eso es lo que cuenta. Albert y el chaval, nos seguimos oyendo la semana que viene aquí, si Dios quiere. Qué pesados que soy, o sea, era no solo un día grabando con vosotros, sino que encima antes del viernes. Es que, madre mía, qué peñazo de gente. ¡Hala! Nos vemos el viernes. Bueno, nos oímos el viernes. Enrique, nada, ¿qué tienes que decir? Lo primero, supongo que pedirme perdón y luego despedirte. Bueno, venga, si insistes te pido perdón. Y bueno, habrá que dar la cara aquí en los viernes también, ¿no? Claro, macho. Además, yo creo que, aunque sea un poquito más de curro, la gente, insisto, lo va a recibir con los brazos abiertos. Y lo que decimos siempre, que el feedback positivo que nos mandan es suficiente para enfrascarnos en una nueva aventura reducida del podcast. Mientras que esos brazos no terminen ahorcándonos al cuello. No, seguro que no. Seguro que la gente lo va a valorar muy positivamente. Joaquín Relaño, un abrazo fuerte y nada, nos oímos el viernes en esa nueva versión, a ver qué tienes preparado, y los martes como siempre aquí en el podcast. Un abrazo, y ya de entrada, para que no me sobresaturen el correo, decir que esa sorpresa no es el prometido monográfico de 10 horas sobre Motorhead. O sea, Pep todavía no me ha dado luz verde, pero estoy intentando convencerlo, así que ya llegará mi momento. O sea que de momento la sorpresa irá por otro camino. Bueno, es que si fuese esa la sorpresa, macho, con versión reducida, no iba a ser. Aunque me consta que tú, pues vamos, si por ti fuese, nada, para adelante, ibas a ir con el monográfico sin lugar a dudas. XCast, ¿cómo se presenta estos días hasta que volvamos a encontrarnos en el podcast? Yo creo que infernales, porque el error 74 ha matado a mi 360. La semana pasada cayó la mía de prueba. Esto es... va a ser un infierno, me voy a tener que releer. Te pasa como a Ramón. Te pasa como a Ramón, macho. Ramón, esto es verídico, se ha cargado como 6 consolas, ¿eh? Yo es que creo que gafe ya el pobre. Yo 5 llevo ya, ¿eh? Ostras, 5. Yo digo, voy a decir que los que hemos pasado por ahí sabemos lo que es y lo mal que se pasa, pero le eches 5 consolas, yo me lo haría ver. Eso ya no es normal, ¿eh? Empezamos a pensar que hay un gafe detrás de todo esto. Javier de Pascual, aquí a mi vera, que nada, nos oímos el viernes en ese nuevo podcast chiquitín y habitualmente el martes, como siempre. Efectivamente, y mientras, entre un podcast y otro, a jugar al Crónicas de Reading nuevo, que por fin va llegando y nada, uno de los más esperados del año, para mí por lo menos. Chronic, no sé cómo nos hemos portado hoy, pero quiero despedirme de ti también. Espero que no se nos haya ido mucho a la cosa de las manos. Pues no, la verdad es que hoy se habéis portado bien, pero Nacho, ¿qué es esto de darme más trabajo para editar también para los viernes? Esto es una vergüenza. Ya te compensaré. Lo ves. Ya te compensaré. Y Jessica, nada, tu turno para poder dirigirte a los oyentes. Y como siempre, vamos a ir ya cerrando el programa casi con tus palabras. Pues vaya notición que has dejado caer ahí. La verdad es que muchos oyentes lo van a agradecer, yo creo que todos, porque hace semanas y semanas que no paran de pedirnos que hagamos más programas o que alarguemos la hora. O sea que ya más o menos, no se pueden quejar de mucho, ¿eh? No, es cierto. Ha habido algunas entregas del podcast que han sido bastante largas. La gente siempre las ha cogido bien y por eso creemos que es una buena idea el hacer esta pequeña mini entrega los viernes, que como decía Nacho, además va a ir alegrando el comienzo del fin de semana a la gente. Bueno, chicos, se ha portado bien el jefe, ahí Pep se ha portado como un señor. Sí, señor. Bueno, que vamos a ir cerrando el asunto, encomendándoos a todos a oírnos este viernes, a ver qué tal queda esta primera mini entrega. Y nada, que es un placer, como siempre, teneros ahí, escuchándonos al otro lado, haciendo la descarga pertinente del podcast cada martes. Y que, como faltéis, nada, iremos corriendo hasta vuestras casas